Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida, la nueva forma de hacer música. Pues hola pueblo, pues estamos aquí en otra entrevista para Música Híbrida, muy contentos de toparnos pues proyectos emergentes. Seguimos de visita en Puebla y pues ya este es como el tercer proyecto que hemos entrevistado. La verdad es que nos alegra mucho porque, como ya lo decíamos, pues nos sorprende que haya toda una escena tanto de hombres como de chicas haciendo música, y en esta ocasión pues invitamos justo a una de ellas. Y pues bueno, antes que nada, pues nos gustaría que nos dijeras cómo te llamas, cómo se llama tu proyecto, si es que tiene algún nombre en particular, y pues, ¿cómo definirías lo que estás haciendo así a grosso modo? Híjole, eso está difícil, porque definirse es limitarse, pero bueno, mi nombre es Lady Kawich, soy del municipio de Atlixco, del estado de Puebla, y mi proyecto lo denominé Isabel Piaf. Isabel Piaf. Isabel Piaf. Isabel. ¿Eso qué tiene que ver con Edith Piaf, algo así? Piaf, sí, es Edith Piaf. Bueno, pues Edith es una de las cantantes, intérpretes que he escuchado desde pequeña. Entonces, pues fue una de las artistas que realmente me inspiró. Entonces, por eso me puse Piaf. E Isabel viene de una rola de Björk, esta artista islandesa de música experimental y así. Entonces, me gusta esa rola porque tiene una frasecilla por ahí que dice: "My love Isabel, living with myself". Bueno, tiene que ver con eso. La traducción en español es: "Mi amor Isabel, viviendo conmigo misma". Mi eso que no me acuerdo, Isabel, casada conmigo misma. Y pues habla, la historia de esta rola se ha así súper interpretado de muchas formas. Muchos hablan de que supuestamente en la rola está contando sobre la madre tierra y eso, ¿no? Yo la tomé un poco más literal, así con respecto a lo que dice literalmente la rola en la letra, ¿no? Que de hecho realmente no la compuso Björk, ¿no? Es de un poeta, me parece, islandés, que de quien tomó Björk esta composición literaria y la adaptó pues musicalmente. Entonces me late mucho lo que dice, y con este rollo, este mensaje de la independencia, ¿no? De estar conmigo misma, de estar comprometida conmigo misma y ese tipo de cosas, ¿no? Y pues, bueno, mi proyecto va con este rollo de la perspectiva de género. Me defino como mujer feminista, entonces, pues de ahí va mi proyecto, ¿no? No puedo definirlo en un género musical porque pues tiene influencia de varios, ¿no? Entonces, en algunas piezas pueden escuchar pues un tramo de rap, en otras tengo por ahí una romanticona que no toqué hoy, pero bueno. que realmente no es del amor como todo el mundo lo percibe, ¿no? Es más bien mi propia percepción sobre el amor, pero pues es una balada, por ahí un sonecito cubano y esto, ¿no? Y también pues me late el flamenco, el rock, me gusta mucho el trip hop, entonces pues mi proyecto tiene muchos tintes de esos géneros, ¿no? Entonces espero que mi proyecto ya desarrollado en algún producto musical que pueda compartirles, pues se unan músicos que estén influenciados también por estos géneros y que pues las piezas sean bastante versátiles. Oye, ¿cómo te encuentras con la música? ¿Cómo empiezas a tocar? ¿Cómo empiezas a cantar? ¿Y en dónde aprendiste? ¿En una escuela o aprendiste sola? ¿Cómo fue ese proceso? Pues como a los 14, 13 años me llamó la atención. Yo estaba en la secundaria, mi hermano es músico, él es guitarrista clásico y pianista. Entonces, pues desde pequeños nos involucraron con el arte, hasta que mi hermano siempre en la música, ¿no? Yo pasé por artes plásticas, por ballet folclórico y clásico. Y bueno, pues me entró la curiosidad y le pedí a mi hermano que me enseñara por ahí, ¿no? Entonces, como te comentaba, me enseñó el Círculo de Sol y ahí quedó, ¿no? Se desesperó, ya no me quiso enseñar más. Entonces, me dediqué, pues de manera autodidacta, a aprender algunas cosas, sobre todo de la guitarra. Y pues así inicié, ¿no? Mis pininos en la música ya con el hacia el público fue a los 16 años, uh-huh, con una banda de happy punk, e inicié como bajista. No, y a ver, cuéntanos cómo fue ese proceso, cómo, no, cómo fue esa onda. ¿Fue en la prepa, en la secundaria? Sí, estaba yo en la prepa. Ajá. Estaba yo en segundo año de prepa. Yo era así como de las únicas morras que sabía tocar un instrumento, de mi generación, claro, uh-huh, y en esa preparatoria en la que estaba yo, ¿no? O que al menos se atrevía a hacerlo en público. Entonces, pues estos chicos, uno de estos chicos me vio varias veces y me invitó a ser bajista, ¿no? Entonces yo le decía, no, pues yo no sé tocar el bajo. Y me dijo, no te preocupes, es igual que la guitarra, ¿no? Mentira, mentira total. O sea, yo terminé con los dedos destrozados la primera ocasión que tomé un bajo. Entonces, pero, y me gusta el bajo. Fui aprendiendo algunas cosas por ahí también. Pues ya sabes, ya con el mundo de la internet, pues uh-huh, ya puedes investigar más por tu propia cuenta, así que pues eso hice, inicié como bajista, así que pues tomé mucha habilidad con un instrumento como ese y continué con el con la guitarra, ¿no? No, con mis padres toda una locura, ¿no? Que iba a ser una niña de 16 años en un bar a las 2 de la mañana tocando happy punk, ¿no? Pero bueno, de por ahí tengo una historia bien chistosa en la que me escapo y me van a ver mis papás al concierto. Y pues ya no les quedó de otra porque la aceptación de la banda pues iba por buen camino, así que pues se resignaron un poco en ese momento, claro. Después dejé un rato la música, o sea, sí estuve por ahí rolando como en 2-3 grupillos, pero sin mayor trascendencia y eso, hasta que me volvieron a invitar a otra banda y esa ocasión fue una banda de punk, uh-huh, de puras morras, ¿no? Uh-huh. Así que ahí me dediqué un poco más a la batería y a ser vocalista. Entonces, pero pues seguía yo sin permiso de mis padres ni nada, ¿no? O sea, seguía siendo... Estabas en la clandestinidad. Sí, seguía siendo como muy imposible de aceptar que yo estuviera en una banda de música, sobre todo por el hecho de ser mujer, ¿no? Híjole. Oye, pues, ¿qué te parece si si vamos con un primer tema de estos que grabamos hace poquito? Entonces la sesión va a ser en vivo. No sé si ya tengas registrados algunas, pero nos alegra mucho haberte registrado hoy. ¿Qué la primera pieza que vamos a pasar, cuál va a ser? Se llama Ni con flores ni con sol. Y bueno, es una historia por ahí que lamentablemente le ocurre a muchas familias en todo el mundo. Y pues bueno, eso es. Escúchenla. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Isobel Piaf. Y regresamos en un momento. Si el dolor no se detiene, continúa hasta matar. El morado en las violetas logra resaltar. No en un cuerpo que no para de llorar. Que no para de llorar. Inquisidora sin razón, con tus frases ofensivas, después quieres pedir perdón. Ni las flores amarillas, rojas, blancas, ni el sol pueden regresar el tiempo, pueden corregir tu error. Pueden corregir tu error.

pensé que iba a ser como mucho más frío, pero no, afortunadamente creo que el clima ha estado bastante benevolente y pues estamos aquí con sus mascotas. Tiene dos gatitos muy bonitos, uno ya volteó para acá, está un perrito también que está aquí acompañándonos, echándonos calor en la espalda y es que Rudy, ya conocí. Oye, que ya te acordaste, a ver. Sí, ya me acordé. Era My name is Obel, living by myself. My love is Obel, married with myself. Juro que no lo googleé. Ya me acordé. Sí, nos consta. Oye, y pues platícanos entonces cómo fueron estas vicisitudes de estarte, pues no sé si escondiendo, de estar tocando con tus papás, o qué les decías cuando ibas a las tocadas, que te ibas a hacer trabajos, que te ibas a las pijamadas, o no, qué rollo. Pues a ver, como cuéntanos. Iba yo en el turno vespertino de la preparatoria, pues realmente no representaba mayor problema, ¿no? Igual mi banda siempre era la telonera. Entonces ya hasta que un día pues dije, ya no va a ser posible porque voy a tener que tocar hasta las 12 y necesito quien vaya por mí, ¿no? Porque sí, estaba heavy, ¿no? O sea, tampoco tenía dinero como para pagar un taxi o lo que sea, y pues siempre nos meten esa idea de que pues no está chido y no es seguro tomar un taxi hasta tales horas de la noche, ¿no? Entonces pues hablé con mis papás y les dije, bueno, vayan a la presentación, vean, y ya, ¿no? Entonces mi papá se emocionó por ahí un poquito, entonces dijo, pues sí, órale, vamos. Y ya empezaron a aceptar un poco que pues yo estuviera un poco más en el medio, ¿no? No es lo que más les ha fascinado, pero pues por ahí, en lugar de que pues rechazaran por completo la idea, lo aceptaron un poco y ya estuve ahí, ¿no? De ahí también surgió este pensamiento, pues, que tienes esta actitud feminista también. Un poco sí, realmente de la historia feminista, más allá de los grupos que me han enseñado y compartido pues mucho conocimiento, sí tiene que ver como un trasfondo familiar, ¿no? O sea, desde pequeña darse cuenta de que te tratan diferente porque pues eres la niña, porque eres la más chica y cosas así, ¿no? O sea, tiene que ver esto de la música, tiene que ver otras decisiones, ¿no? Como por ejemplo mi carrera universitaria, que estaba yo decidiendo estudiar y ese tipo de cosas, ¿no? Cosas que en mi familia pues han sido muy arraigadas, como en muchas, desde pues generaciones, ¿no? Abuelos, tras abuelos, que comunican pues todas estas ideas de que pues las mujeres deben ser de cierta forma, ¿no? Entonces, pues sí tiene que ver un poco el plano familiar y pues también todo lo que pasaba en mi época, ¿no? O sea, todo lo que pasaba ahí en pues, no sé, empezaba a notar estos casos de desapariciones, ¿no? De chavitas, de mi edad, de niñas, y pues era muy sonado, ¿no? Violaciones y ese tipo de cosas. Me acuerdo que, pues, por ahí, pasando ya a mi adolescencia, sonaba mucho los casos de Ciudad Juárez, ¿no? Entonces, me llamaba mucho la atención ese tema, ¿no? De saber qué onda, ¿no? Qué estaba pasando. Y pues desde ahí tengo una historia con ese asunto del género. Y aparte también, bueno, me estabas platicando hace rato, pues que de alguna forma no te hiciste música, digamos, de alguna manera estudiarla profesionalmente, pero te llamaba a hacer periodismo y todo eso. A ver, cuéntanos, ¿qué pasó con eso? Sí. Pues pasó algo muy terrible en mi época de preparatoria y ya no tuve la oportunidad de estudiar comunicación, ¿no? Y de especializarme en esta rama, ¿no? Que es el periodismo de investigación. Pero bueno, llegué a otra carrera que me abrió el panorama con respecto al arte y la cultura, ¿no? Y pues de música estudié hasta hace algunos años, estudié la carrera técnica aquí en el estado, en la Universidad del Estado. Entonces, pues sí, traté como de profesionalizar el asunto, pero la academia realmente no es lo mío. Siempre he sido autodidacta y pues así termina la historia en que Lady no estudió música como tal, ¿verdad? O sea, no me dediqué de lleno a eso, ¿no? Sí, estuve ahí, tomé clases de música académica y todo esto, pero solfeo y ya, todas esas cosas, pero pues no, en la escuela aparte está enfocada a cuestiones como la ópera y eso, ¿no? Entonces, pues sí, te ayuda mucho en tu formación, pero pues siempre he pensado que a mí, en lo personal, me ha ayudado mucho más la calle, andar boteando o andar llameando así con los compas que estar en un salón y haciendo pues lo que alguien te está diciendo, como te lo está diciendo, ¿no? No sé. Oye, ¿y cómo está aquí la escena para mujeres en Puebla? ¿Sí está abierto? Y más sobre todo que pues que tú estás como en una rama de género, tratando de llevar eso también en tus canciones. ¿Cómo está para ustedes el panorama aquí en Puebla? Pues, desde mi perspectiva, siempre ha sido muy difícil. Desde esta etapa que te platico, que inicié a los 16 como bajista, realmente la banda, cuando yo tenía esa edad y eso, se sorprendían mucho o te decían ciertas cosas por el hecho de que yo era muy joven y de que era morra, ¿no? Luego, cuando estuve en la banda de punk, que fue de puras mujeres el mayor tiempo de su existencia, también sucedía lo mismo, ¿no? La gente iba por morbo y por ver, pues vamos a ver qué hacen, ¿no? A ver si es cierto, ¿no? Entonces, no toman en serio que las mujeres podamos ser músicos, ¿no? O sea, siempre esperan como, la vocalista, ¿no? O, la corista, pero jamás esperan que, por ejemplo, yo que me dedico a componer letras, ¿no? O sea, no se dedican a, no piensan que yo pueda ser letrista, ¿no? Piensan, seguro cantas pop, ¿no? Es como de, pues no canto pop, ¿no? Ni reggaetón, ni nada de eso. Que sí me gustaría componer por ahí algo con reggaetón, ¿no? Para ver qué sucede. Pero, pues, hasta hace un año yo desconocía, o sea, hasta hace un año, en el mes de, no sé, febrero, yo creo, desconocía así totalmente a un montón de músicos y compositoras, cantautoras, que instrumentistas, multiinstrumentistas que radican en la ciudad de Puebla, ¿no? O sea, yo si acaso conocía como a tres exponentes por ahí de algunos géneros y listo, ¿no? O sea, no sabía yo de chicas que se dedicaron a la música, ¿no? Y unas de estas chicas que sí conocía, convocaron un concierto, ¿no? Entonces de ahí fue un concierto así único en el estado de Puebla, que fueron 42 músicos en escena con 22 composiciones originales, ¿no? De cantautoras que somos de aquí del estado o que radicamos en el estado. Entonces, pues conocí a bastantes chicas que andan en la misma batalla y de diversos géneros, ¿no? Desde rap hasta cumbia, pop, no sé, por ahí rock, blues, ¿no? Entonces, sí fue bastante interesante marcar a estas chicas. O sea, ya habían algunas que ya llevan una carrera bastante larga, por ejemplo, está una chica Maffer de The Boss Army, que ahorita ya está hasta en el concurso este de La Voz México o algo así, ¿no? Pero pues hay otras personalidades, ¿no? Más emergentes, ¿no? Mucho más jóvenes en sus proyectos, como Frida Lagarto. Espero que la busquen. Es muy buena y ella también, o sea, no tiene añísimos en la música, pero el material que ella está creando es bastante interesante, muy divertido, muy dinámico y pues está bien chido. Y es difícil, fíjate que es muy difícil en el estado porque pues ya hay muchos grupos de antaño, ¿no? No voy a decir quiénes porque luego son tan divas que ya les molestan los comentarios o las críticas, pero sí que aparcan muchos escenarios aquí en el estado, entonces pues ya no les dan la oportunidad a proyectos nuevos, ¿no? Como seguramente pasan en muchos sitios, ¿no? Pero específicamente aquí en Puebla sí ha habido como una contención de las creaciones porque no hay espacios, ¿no? Para exponer y mucho menos que te reditúe. Entonces, Que es otro problema, ¿no? Sí, no puedes vivir de la música, ¿no? O sea, podrás ser botero, pero no puedes vivir de la música profesional, ¿no? Porque, pues, en todos los sitios hay algún cacique, desde bares o, no sé, cafés o centros culturales, que te invitan, pero no te pagan, ¿no? Hasta el mismo estado, ¿no? Uh-huh. El mismo municipio, el Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla, llamado IMAC. La verdad es que se dedican a ese tipo de cosas, ¿no? O sea, ellos supuestamente te ofrecen los espacios presumiendo de muchos eventos culturales, cuando es obligación ofrecerte los espacios, ¿no? Y bueno, si no estás de acuerdo, si haces música como yo, que critica la escena política, pues no te ofrecen el espacio y te vetan. Que es lo más difícil. Oye, pues ¿qué te parece si vamos con la segunda rola que acabamos de grabar? ¿Cómo se llama? Es Sonidos, así se llama. Pero recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Isobel Piaf. Y regresamos en un momento. Muchos han pensado que el mundo está acabado y que el reino de paz y amor no puede ser logrado, y que la sangre corre por las venas de las calles en cada condena, y que el cielo se torna gris porque no habrá cambio en la directriz. Ser paciente, obediente, que el aire desalmado te reviente. Caminando entre la multitud, percibí un gran pesar. A toda la gente de este mundo le interesa amar. Se llenan, se complementan con objetos que nada les dan. Piensan las armas, la guerra les podría llevar a la paz. Mientras tanto, con estos sonidos yo te quisiera comentar que no importan montañas o ríos ni océanos que cruzar, mi amor los atravesará, mi amor hasta ti llegará, mi amor los atravesará, mi amor por ti cruzará la fuerza. Está en ti. La fuerza está en mí. Ya no podemos seguir mirando a nuestros hermanos sufrir, mirando a nuestros hermanos sufrir. De cómo por cómo tú vistas te llegan a discriminar, y que todos podemos volar, y que todos sabemos soñar, y que todos podemos amar, y que todos sabemos crear. La fuerza está en ti. La fuerza está. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a... Isabel Pia. Y pues, bueno, a ella... La contactamos porque pues tenemos otra amiga que se llama Vale Carrillo y Vale, la querida Vale. Sí, sí. Vale porque Vale. La mandamos saludar mucho. Y pues ella fue el contacto, ella me dijo, ella supo que andaba aquí en Puebla y me dijo, "Oye, pues está esta chica, la verdad es que vale mucho la pena que la grabaras, que la entrevistaras para el programa." Y pues sí ha sido una buena sorpresa, aparte de que hemos platicado así como bastantes cosas. Y bueno, hablando un poco de tu posición, en la cuestión, ¿cómo serían tus canciones? ¿Serían políticas? ¿Serían protesta? ¿Qué serían tus canciones? Porque, pues de alguna forma, pues también estás reflejando un contexto y una problemática, ¿no? Que ya muchos no quieren tomar, se van por el facilismo, por hacer canciones monotemáticas que es solamente del amor o del desamor. Y no hay como otra propuesta, no hay un reflejo de lo que está sucediendo, y en cambio pues tus letras como que reflejan eso que estás viviendo, esas experiencias que tú ves y esas críticas que estás haciendo, ¿no? Ya, pues bueno, yo siempre trato de reivindicar un poco el término de la trova. Cuando yo hablo que hago trova folk o trova rock o ese tipo de cosas, y cuando a fuerza me piden ya definir un género, siempre menciona la trova. Y pues hay mucho cantautor por ahí que cree que la trova surge de tomar tu guitarra, de hacer buenos arpegios y hablar o cantar melosamente o dolorosamente, ¿no? La neta es que no, o sea... Pues la trova tiene como esta historia, ¿no? Que trasciende de muchos cantautores que utilizaron la música para hablar justo de, pues, de las injusticias o pues, de la opresión de ciertas estructuras o políticas o institucionales, ¿no? Está el caso de Víctor Jara, ¿no? O Mercedes Sosa, que es una intérprete de trova que fue expulsada de su país, también pues una de las personajes en los que más ha inspirado así como a lo que me dedico, pues es Violeta Parra, ¿no? Entonces yo trato de retomar esta onda o este sentido del género de la trova desde eso, ¿no? Desde la composición lírica con respecto a posiciones políticas, a visiones políticas, a visiones sobre la libertad, a visiones sobre el mundo que rodea, que me rodea, ¿no? Más bien, y del comportamiento de los humanos, ¿no? Con otros humanos o con los animales, por ejemplo, ¿no? Trato de hacer eso porque, pues, no voy a negar que hay rolas así del pop que me gustan mucho, así algunas rolas, no diré que estoy exenta de ese gusto, pero no me nace, fíjate, no me nace componer canciones así, ¿no? Sí me parece dos, tres, pues, monótono, como dices, y ya como muy falto de creatividad, ¿no? O sea, ya son como usos de la retórica de tantas veces que ya digo, bueno, ¿cómo hablo de esto si ya 100,000 antes de mí ya lo dijeron, ¿no? O cosas así. Entonces, pero realmente dije, bueno, pues si el arte tiene que ver con cuestión de no solo de la percepción del artista, sino incluso en llegar a plantear una crítica o un análisis en quien está recibiendo pues esa pieza o lo que sea, pues parte de ello, ¿no? Parte de ello mi manera de escribir y la intencionalidad con la que escribo o compongo, ¿no? Y fíjate que creo que también dentro del trabajo de nuevas chicas, que si bien hay también un pop ahí en muchas de ellas, creo que me ha tocado conocer pues a muchas que el tema del amor o que del desamor ya no se toca, como que hay otras hay otros temas que les interesan más desde su punto de vista, ¿no? Sí, claro, pues aquí en Puebla hay varias chicas, ¿no? Que también, o sea, por ejemplo, se cree que se enclaustra al rap, ¿no? El asunto de la canción de protesta, uh-huh, en muchas ocasiones, o la trova, ¿no? Pero, por ejemplo, sí he escuchado a algunas otras chicas que utilizan, pues ya, otras herramientas, otros recursos musicales como el son jarocho o así para hablar de sus percepciones, como dices, de lo que sucede, ¿no? Y sobre todo de lo que atraviesa a nuestro género, ¿no? Que es bastante fuerte con respecto, por ejemplo, pues a los feminicidios, al acoso callejero, ¿no? Que son violencias que se han normalizado y que, pues, la gente no entiende que está mal, ¿no? Entonces, sí he escuchado a varias chicas, varios compañeros músicos que utilizan, ¿no? Otros géneros para hablar de ello, y me parece súper chido, ¿no? Por eso decía al principio que pues definirse es limitarse, porque tal vez yo hoy quiero escribir una pieza con rap, pero mañana quiero hacer son, ¿no? Y eso también debería estar chido, ¿no? O sea, no enclaustrarse en un género, pero me parece bastante importante, ¿no? Oye, pues, ¿qué te parece si vamos con el siguiente tema que hemos grabado? ¿Cuál sería? ¿O cómo se llama, más bien? Se llama Carta desde el encierro. Uh-huh. Es una rola que escribí pensando sobre la opresión de los humanos hacia el resto de los seres vivos, sobre todo de los demás animales, ¿no? Entonces hubo por ahí un suceso que me tocó demasiado y escribí esta rola con respecto a eso, ¿no? Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Isobel Piaf. Y regresamos en un momento. Tan fina, tan bella, amante de olas, eterna viajera, que es libre, que no tiene que dar explicaciones nunca a cualquiera, y sin embargo yo he tenido que soportar tu sistema. Ese que dice que porque no soy humano la jaula es mi condena. ¿Quién decide mi ciclo de vida? ¿Quién no tiene respeto por mi cuerpo, mis crías? La mano que empuña el mazo del odio cuando elige acabar con mis días. Ve a la hierba tan verde, tan fresca, con ese olor que se queda. Compañera de flores, frutos, árboles y la tierra. La que sostiene la historia a pesar de que le llames mala por crecer donde ella quiera. Y sin embargo yo he tenido que soportar tu sistema. ese que dice que porque no soy humano la muerte es mi condena. ¿Quién decide mi ciclo de vida? ¿Quién no tiene respeto por mi cuerpo, mis crías? La mano que empuña el mazo del odio cuando elige acabar con mis días. Puedo ser ballena, puedo ser hormiga, puedo ser bovina, puedo ser porcina, puedo sentir también, puedo sentir placer, puedo sentir también, puedo sufrir también, y sin embargo yo he tenido que soportar tu sistema. Sé que dice que porque no soy humano la muerte es mi condena. ¿Quién decide mi ciclo de vida? ¿Quién no tiene respeto por mi cuerpo, mis crías? La mano que empuña el mazo del odio cuando elige acabar con mis días. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pero regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Isabel Piaf. y justo Martinilla, Isabel Pia. Sí, Isabel. Y pues justo estábamos platicando también de esta parte de la canción de qué debería de ser. Creo que ya se ha malversado el término de trova. Ya ahora todos son trova, aunque realmente ya no hay nada criticable. Más bien ya no critican absolutamente nada. Y ¿tú cómo le haces? ¿Cómo es tu dinámica para estar componiendo? ¿Te llega así de momento la canción? ¿O sí tienes que estar tallereando, como dicen, tallereando, esto me gusta, esto no me gusta? ¿Qué pasa en el sentido creativo? Pues sí tengo un proceso creativo con respecto a qué tema es del que voy a hablar, ¿no? O sea, sí hay mucho de qué hablar, desde muchos sentidos, desde muchas posiciones. Defino desde la mía, ¿no? Que, o sea, la mía obviamente son posiciones políticas como la feminista, como la marxista, antiespecista y este tipo de cosas. Entonces, de todos esos temas de los que se pueden hablar desde esas posiciones, pues de cualquiera hablar ahora, ¿no? Puedo hablar de la economía, puedo hablar de la cosa callejero, puedo hablar de, pues no sé, la esclavitud, puedo hablar de varias cosas, ¿no? Pero pues sí, la mayoría de veces es sobre algo bastante actual, ¿no? Actual en mi vida personal, ¿no? ¿Qué es lo que me está pasando a mí? ¿En qué etapa del ser humano estoy, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues, o qué me pasó, o qué me contaron, o qué vi, ¿no? Entonces, tomo un tema desde ahí y todo depende, ¿no? Todo depende de cuánto me impacte que pueda yo tener en una semana una letra ya escrita solo para refinar o tardarme mucho más tiempo, ¿no? Unos meses, incluso un año para terminar de concretar y de, pues, de asentar esa idea, ¿no? Depende mucho igual del recurso de tiempo que tenga o lo que sea, ¿no? Si colaboro o no con alguien, este tipo de cosas. Oye, ¿y qué es lo que más te ha costado trabajo? ¿Qué tema es el que más te duele, digamos? ¿El tema que más me duele? Para hablar, sí. Úchale. No, pues ese está muy duro porque lo escribí en abril del año pasado. Asesinaron a una de mis amigas, uy, Adriana Morales de Florencio, la asesinaron en la isla de Bonaire. Pues Ya no puedo decir más que pues, un idiota que se quiso sobrepasar con ella, ella se defendió y pues él actuó violentamente, la asesinó, ¿no? Entonces fue fuera del país, que yo creo que si hubiera pasado en México, la verdad estoy muy segura de que no sabríamos de ella. Fue muy duro, ¿no? Fue una época muy oscura para mí, ¿no? O sea, hubo bastantes muertas alrededor de esta, ¿no? Que fue la que más me impactó por cómo sucedió, ¿no? ¿Recuerdas tu primera canción? Sí, recuerdo mi primera canción. ¿Todavía no la cantas? No me acuerdo de la letra. Ajá. Pero era una cosa muy cursi y rosa. Y dije, no, qué bueno que no me acuerdo porque me daría vergüencita un poco. Como de, ¡ay, cántala! Me arrepentiría de mencionarla. Pero sí, no sé, de hecho era una rola de desamor, fíjate. Híjole. Y sí. Bueno, y más en esa época, ¿no? Que viene uno como experimentando sí, los primeros amores. Sí, yo tenía 15, 16 años, 15 años, tenía 15 años, ¿no? Y escribí mi primer rola y ya, por ahí debe estar, ¿eh? En algún archivo. Ya cuando me muera, hagan un libro, ahí seguro va a estar, va a ser la portada o algo. Solo para avergonzarme, post-mortem, pero nada, no sé. Sí, por ahí está. Fíjate que sí, algún día me daría gusto encontrarla y ver qué puedo reescribir con respecto a esa rola, ¿no? La melodía sí te acuerdas. Más o menos, más o menos. Sé en qué tonalidad está, pero no me acuerdo cómo va todo el círculo. Oye, y hoy cómo ves tú como joven, tú como mujer, cómo ves pues el ambiente aquí en México, aquí en Puebla, con respecto a esto, ¿cómo les va a ustedes? ¿Con respecto a qué? Respecto, pasan muchas cosas. Pues no sé, ¿cómo ves el futuro? Es más, hay un nuevo, también hay una nueva administración, bueno, acaba de suceder algo que es como muy, pues no sé cómo decirlo, porque no es extraño, pero sí ha dejado como un enrarecimiento político que es como muy, muy chistoso. Y ahorita estamos en Puebla, pero pues yo veo las calles como muy tranquilas, ¿no? Ajá, entonces, sí. Como joven, ¿cómo ves, cómo vislumbras estas nuevas cosas que están sucediendo? Sí, pues como platicábamos hace rato, ¿no? Que yo estoy segura de que la tranquilidad en Puebla es por la época, ¿no? Estamos en diciembre y a pesar de que personajes tan renombrados como Marta Erika y Moreno Valle, que supuestamente, porque yo no puedo decir si sí o si no están muertos, ya no les creo nada a ninguno de los políticos, ¿no? Uno me puede decir, ah, ya me dio un infarto y me morí, y puede estar en cualquier otro lado de Europa o África donde no lo conoce nadie, entonces, pues quién sabe, la verdad no tengo idea de qué realmente va a suceder. Más bien, yo espero que la banda, mi contemporánea, ¿no? Yo tengo 26 años, espero que agarre más la onda, ¿no? Con respecto a lo que sucede, que dejen de procrastinar, que pues si tienen algún sueño o objetivo, como le quieren llamar, pues que trabajen respecto a ello, ¿no? O sea, hay mucha banda que dice, ay, pues a mí me gustaría tener una casa, pero pues dentro del sistema en el que estamos, no quieren ni trabajar, ¿no? Quieren todo gratis, quieren una casa heredada, no quieren una casa que se hayan ganado, ¿no? Y ahora, fuera del sistema, no tienen curiosidad por aprender cómo hacer una casa, ¿no? Entonces, eso es, pues, feo. Feo y pues la neta de banda que no quiere pues hablar de algún futuro realmente, ¿no? O sea, viven en un presente que platicaba yo con alguna otra persona que es del día al día, ¿no? O sea, sí está chido eso de vivir tu vida en el día como si fuera el último y estas cosas, pero también pues hay que pensar, ¿no? Que mucha banda quizás generaciones anteriores pensaron lo mismo y por eso estamos como estamos, ¿no? Quizás, como, por ejemplo, con respecto a los cambios climáticos, la contaminación ambiental y eso, ¿no? Como de, ay, no va a pasar nada, y tiran su basura, ¿no? Ay, solo es una basurita, ¿no? Y de repente, alcantarillas así atascadas porque un millón de personas pensó lo mismo. Entonces, pues espero, realmente espero que mi generación tenga un poco más de crítica, de autocrítica y de conciencia, como te decía, de conciencia del mundo en el que habitamos y de la política de ahora, ¿no? Sí, hay un nuevo, nuevo mandatario muy popular, por cierto, dentro de los izquierdistas, chairos y todo lo que, como le quieran llamar, de oposición, ¿no? Con respecto al derechismo y todas esas cosas, pero pues creo que no han leído un libro sobre izquierda, porque le llaman AMLO de izquierda, ¿no? Entonces, pues sí, habrá que analizar muchas cosas. Yo creo que Puebla vienen meses muy duros, sobre todo cuando se defina en qué fecha va a ser la nueva elección. Espero que no se crean todo lo que dicen los medios de comunicación. Son muy aleccionadores. Ninguno se salva, ni redes sociales, ni televisión por paga, ni la radio alternativa. Muchas veces, pues es lo mismo, es la misma reproducción de la noticia de los grandes medios de comunicación, ¿no? Entonces mejor, pues, échenle una leidita a Noam Chomsky y ya después deciden objetivamente qué medio seguir, ¿no? Oye, pues, ¿qué te parece si vamos con otra rola? ¿Cuál sería de estas que hemos grabado? Pues la que sigue es la cuarta, ¿verdad? Que si no es, y justo va de este rollo político, así que, bueno, ahí les comunico un poco de lo que yo pienso de cómo han actuado las estructuras, no solo políticas, sino también sociales, en base al umbral, en base a muchas cosas. Entonces, pues ya. ¿Cómo se llama la rola? Que si no es. Que si no es. Ah, pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Isabel Piaf. Y regresamos en un momento. Oh, Oye, compra lo que venden, envenena tu mente. Confía en los votos para presidente, aunque sea por el ignorante demente. Su puesto solo huele a muerte. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Isobel Piaf. Isobel Piaf. Y pues por las noches, Gato Bel Miau. Y estamos muy contentos. Sí, pues tienes dos, hay un negrito que está bien bonito. Ahí. Y la verdad que ha sido pues una alegría conocerte ya en persona. Ya habíamos estado como en contacto, pero igualmente. Creo que no habíamos como tenido el chance de interactuar un poco, ¿no? A lo mejor también por estas cuestiones de las redes y todo esto, pero qué bueno que la entrevista se dio en persona y conocerte aquí en tu ambiente natural, por decirlo de alguna forma. En mi hábitat. En tu hábitat. Y oye, ¿tienes grabaciones? Ya en este último, pues ya hablamos un poco acerca de si tienes discos y todo eso. No, no tengo una producción. Si quieren donarme, les dejo en la siguiente liga mi número de cuenta. No, pues la verdad es que hay que saber moverse para tener una producción por ahí, pues de calidad, que funcione y esto. Realmente yo no he tenido mucho el tiempo de dedicarme a eso. Pero bueno, espero que este 2019 haya la oportunidad de grabar por ahí el primer EP. Tengo el demo que está en SoundCloud. Es www.soundcloud.com/isobel-piaf. Ahí pueden escuchar, me parece que 3 de las 4 de las 5 rolas que presento aquí en tu programa. Son grabaciones muy caseras, entonces tampoco esperen el high quality ahí, porque pues no. De hecho, es muy curioso cómo grabamos ese demo, porque pues, prácticamente usamos una tablet, por ahí lo usamos de controlador, ahí hicimos muchas cosas, mucho cablerío para empezar. Un amigo... ¿Pero qué utilizan? ¿Nada más es tu voz guitarra o tiene como más...? Una guitarra eléctrica, que son arreglos de Hardy Oswald, que es un músico tlaxcalteca, que se hace llamar Oídos de Plastilina o Sujeto de Plastilina. Búsquenlo, está muy buena su onda. Entonces él me estuvo acompañando como por 8 meses, con arreglos de guitarra eléctrica, ¿no? Siempre he sido yo más otros instrumentos, puede ser una percusión, un saxofón, una flauta transversal, que es Brenda Lira, una compañera de aquí de Puebla. O pues, por ejemplo, está Golo, ¿no? Que es el baterista de los Rocker Coalt, que también pues ha colaborado conmigo. Pero como no tengo conformada una banda como tal fija, aún no he podido trabajar con Gol y con Brenda, que son la propuesta para ya el conjunto como tal. Uh-huh. Pues realmente en ese demo nada más somos Hardy, la guitarra, las guitarras y yo, ¿no? Entonces, por eso digo, no tiene gran calidad, pero pues sí, así, ¿no? Oye, ¿y presentaciones se te dan seguido o también si te ha costado...? Sí he tenido, después de hecho del concierto que fue en junio de 2017, tuve así una racha y una época de presentaciones cada 2 semanas, cada semana. La mayoría de mis presentaciones las doy gratuitas, siempre colaboro con movimientos sociales, ¿no? con la protesta de los padres de Ayotzinapa y ese tipo de cosas. Entonces siempre realmente me pueden encontrar en vivo, siempre me encuentran gratis, ¿no? Pero pues por ahora yo creo que dejaré mi agenda hasta para marzo de 2019. Oye, ¿qué te han comentado la gente cuando te escucha por primera vez? Si se acercan contigo. Sí, sí se acercan. De hecho, la primera rola, la de Ni con Flores ni con Sol, a mí me sorprendió mucho, ¿no? Porque cuando la presenté, de hecho hay un video en YouTube de esta rola instrumentalizada con 12 compañeras, ¿no? Ahí está violín y así, entonces es en vivo. Está Sombra WH también, que es la chica con la que me escribió el rap, ¿no? Que fue la que colaboró con esa parte de la composición. Pues se me acercaron varias chicas, ¿no? Sí, escribiéndome por Facebook o ese mismo día del concierto. Me sorprendía que lloraban, ¿no? ¿En serio? Sí, porque me decían, es que no inventes, ¿no? O sea, yo estaba escuchando tu rola y estaba yo llorando, ¿no? O cuando me escribían por Facebook, oye, pues se acercaban a contarme sus historias, ¿no? Que eso era lo más crítico del asunto, ¿no? Que pues compañeras, mujeres, hermanas, que se me acercaron a contarme que esa historia era su historia, ¿no? Su historia viene de 2 niños, hijos de una amiga, que un día que los visité me contaron, ¿no? Cómo fue este suceso de violencia con su papá. Fue bastante duro, súper duro, porque jamás había yo escuchado a una niña de 7 años describirme cómo su papá ahorcaba a su mamá, ¿no? Entonces, pues te digo, estos sucesos que me pegan muchísimo, que me impactan, pues son los que yo elijo para hablar en mis rolas, ¿no? Justo por eso, porque sé que si me impactan a mí, o sea, a la demás gente, le va a impactar también bastante un tema como la violencia intrafamiliar, ¿no? Entonces, ni con Flores ni con Sol, yo creo que es de la gente que más, de las canciones en la que la gente más se me acerca y me dice, oye, ¿qué onda con esta rola, no? Se sacan de onda, ¿no? Es como de chale, o sea, nadie dice tan directo esto. O sobre todo por la frase, ¿no? El, mi remate de toda la estructura literaria, ¿no? Y yo creo que esa. Y en el Encuentro de Mujeres de Chiapas. Ay, cierto, te iba a preguntar acerca de cómo te había ido, que nos platicaras. Bueno, fue bastante bien, ¿no? Conocí a bastantes chicas ahí, todas súper talentosas, ¿no? Está Jimena Mesa de Ciudad de México, por cierto, que es una artista gráfica también. Pues Fémina Fatal de Tijuana, que es una rapera. A las Corrachazón también, a Fanny, en Zona Orbe, que es de Ciudad de México. Y por ahí me topé con otros personajes más, ¿no? Unas personas que venían de la comunidad india de Estados Unidos, que justo en ese momento estaban luchando contra, pues, esta onda política que estaba arrasando con sus tierras y despojándolos del agua, despojándolos de todo, ¿no? O sea, haciendo un despapalle ahí bien cañón. Y pues ellos habían ido justo para pedir un apoyo internacional, ¿no? Toparse con mujeres que las apoyaran internacionalmente para detener toda esta invasión, ¿no? Y bueno, estuvieron ellas y antes de mi presentación se me acercó una chica y me dijo, tú eres Isabel Piaf, ¿no? Y yo me quedé así como de, sí, ¿no? Yo no me esperaba que alguien me reconociera, ¿no? Es así como de, fueron más de 7,000 mujeres ahí en ese instante. O sea, yo encontrarme a alguien conocido, pues a menos que fuera poblano, pues, o que de verdad ya sean de la onda así populacha de la música, pues no me esperaba nadie, no, ni eso, ¿no? No todos me conocen. Y se me acercó y le dije, sí, soy yo, pero ¿de dónde me conoces, no? Y así me dijo, tú cantas una canción sobre los animales y esto, ¿no? Y le dije, sí, ¿no? Y me dijo, ah, al rato te vengo a ver, ¿no? Y fue así como de, ah, órale, ¿no? Y dije, qué loco, yo a esta chica, la verdad es que mi vida la había visto, ¿no? O no la recuerdo. Y, o sea, así terminé mi presentación, ya no me pude acercar, tenía mucha curiosidad de saber dónde me había visto, o pues yo ahí pasado desapercibida, te digo, 7,000 mujeres, ¿quién va a saber que estoy ahí, no? Pero, pues sí, fue bastante interesante. Entonces, pues ese tipo de cosas me han pasado, ¿no? Después del encuentro, una chica de Guadalajara me mandó un cover de la última rola que te voy a presentar. Okay. Y también me sorprendió muchísimo, ¿no? Porque así me escribía que esa rola le había gustado mucho y que pues ella me mandaba su cover, así como pues, lo que ella le nació, cómo hacerlo y de lo que se acordaba, de lo que escuchó, ¿no? Y dije, órale, qué loco, ¿no? Eso estuvo muy, muy interesante, fue bastante curioso. Y eso es como de la interacción que he tenido a través de mi música con la gente, ¿no? Oye, pues qué bien, la verdad es que nosotros estamos bien, bien contentos de haberte conocido, de haberte grabado. Muchas gracias. Pues ya vamos a cerrar el programa porque ya es bastante tarde. Pero, ¿con qué rola nos vamos a despedir? Se llama Escape y, bueno, va en honor a todos mis hermanos y que viva la diversidad sexual. Esto fue Música Híbrida, estuvo con ustedes Orlando Canseco y nos vemos para la siguiente sesión. Y recuerden, pues no dejen de seguirla. Ah, supongo que debes de tener sí, alguna tengo, página. Sí, tengo fanpage en Facebook, que es www.facebook.com/IsabelPiaf. Y así me encuentran. Está la de SoundCloud, que es www.soundcloud.com/Isabel-Piaf. Yeah, ahí me pueden encontrar próximamente en Spotify, pero ya saben, tienen que donar a la cuenta bancaria. Muchas gracias, Orlando. Muy contenta de haber estado en este programa de música híbrida. Y pues bueno, muchas gracias a todos los que ven a escuchar esto. Sí.